¿Qué tal, gente de Vidas en Red? Estoy grabando hoy con el micrófono Yoto, un micrófono USB tipo C Yoto, y la tablet Samsung Galaxy Tab S7, que por cierto, me está dando la cosa de venderla. No sé si venderla, la tengo nueva, ¿eh? Si no le pierdo dinero, si recibo una oferta en la que no le pierda mucho dinero, la vendo, con su fundita y su stylus. Sí, la vendo, seguramente la vendo. Bueno, a lo que vamos. El domingo pasado hice una experiencia maravillosa en la que muchos colaborasteis y tuvisteis parte. Básicamente esa experiencia consistió en que estuve escribiendo un relato en directo, hice streaming de ese relato. Me gustó mucho, me moló un montón. Primero porque recibí una idea, ¿no? Las ideas que recibo a veces a la hora de escribir son esa especie de flashes, ¿no? Donde recibes una idea, un fogonazo de una idea y dices tú, y aquí creo que hay algo, hay material, por lo menos para escribir un relatillo, un relato breve, ¿no? 6.000, 4.000 palabras, 3.000. Y lo había. Y me iba a disponer a disfrutar de una... Porque para mí eso es el... Para mí el ocio es crear cosas, escribir. Y escribir es, para mí es uno de mis pasatiempos favoritos, si no el que más. Me gusta leer, me gusta hacer deporte, me gusta dibujar, me gusta navegar por internet, me gusta hacer vídeos, me gusta hacer post, grabar podcast, pero me gusta mucho. Por decir, si tuviera que quedarme en una cosa, me quedaría escribiendo. Yo en el fondo me considero un escritor wannabe, como diría el señor Chulilla, un escritor wannabe, quiero y no puedo, que ha autopublicado gracias a Amazon, que permite que un mono sentado a un teclado pueda juntar, aunque sea estupideces sin sentido, y darle forma de libro y hacerse la idea de que ha publicado un libro. Y sí, lo ha publicado, pero esto es no es que un editorial ha dicho, qué interesante, este libro tiene interés, te lo publico. Bueno, pues estuve emitiendo en directo con la aplicación OBS, que me gusta mucho, aunque al final colapsó la aplicación, vaya fallo, y Tipora, que es mi procesador de texto favorito, que está en macOS, está en Windows, pero no está ni en Android ni está en iPadOS, lo cual es un fallo tremendo. Bueno, está iWriter, pero estoy enfadado con iWriter porque falló la sincronización con OneDrive y perdí parte de un par de párrafos, no perdí mucho. Y aquello fue un poco... Primero, hacer una especie de performance, es decir, miradme cómo escribo en directo. Que, por cierto, esta semana voy a hablar de gente que hace cosas en directo. Muy interesante. Ya hablé en el pasado de un tío que se ha propuesto pasarse 5 años encerrado en una habitación haciendo streaming de su vida con el objeto de recaudar. Se llama Tim Inzana. Lleva ya 100 días, bueno, ya más de 100 días, transmitiendo en vivo 24 horas del día, 7 días de la semana, y lo tenéis en Twitch. Y lo tenéis en... Bueno, os lo he comentado ya en el pasado. No hace muchos días. Esto lo comenté el día 19 de abril. Que tengo aquí las notas de mis podcasts. Pues quise hacer lo mismo. Fueron casi 3 horas de directo. Contando con el corte. Porque el primer vídeo fueron 2 horas 40 minutos. Lo hice como se me petó OBS. Pues luego continué grabando. Y bueno, lo pasé muy bien. La música que pinché es música de YouTube, de un canal de YouTube. Ahora mismo, yo creo que la única radio que escucho, bueno, aparte de los podcasts, pero de música, y mira que tengo Spotify pagado, lo que más escucho es ese canal de YouTube, desde Lo-Fi a este canal de YouTube que pone música electrónica, progresiva, que está muy, muy bien, estoy muy contento. Y me puse a escribir fruto de la indignación, pues ya sabéis que el domingo amanecimos todos nosotros, amanecimos cabreados porque vimos que la gente había desfasado. Se habían aprovechado con toda la legalidad posible, pero quizá con poca precaución, se habían saltado el estado de alarma y habían hecho aglomeraciones. A mí, mirad lo que os diga, ya una vez que ha pasado la tormenta, el hecho de que haya mucha gente reunida con mascarillas al aire libre a mí no me parece preocupante. Alguno diría ahora, Converso, ¿no te estás contradiciendo? No. El problema es ver a gente cantando y gritando sin mascarilla muy cerquita los unos de los otros. Cantando y gritando y hablándose a voces. Ya, las conversaciones típicas de borracho. Me parece más peligroso que haya gente que haya ido a su casa y ahí no ha salido la televisión. Y se han juntado con 5 o 6 colegas a tomarse unas copas, unos cubatas, a cenar y sin mascarillas. Eso en sí es bastante más peligroso. Y eso es lo que va a disparar dentro de menos de 2 semanas los contagios. Según los virólogos, entre 10 y 14 días. Bueno, eso me dio pie a escribir un relato que se llama La variante anular. El relato comienza el día 9 de mayo del 2021. La gente ha salido de fiesta y se ha producido un evento súper contagiador en toda España. Además pasa en España. El virus muta. Y muta en una variante que los científicos llaman la variante anular. Ya no es coronavirus, sino parece que tiene un anillo el virus. Obviamente mis conocimientos de biología son casi cero. Y la variante implica que la letalidad del virus en la gente joven es casi el 100%. Y a partir de ahí se desarrolla un efecto pandémico en plan apocalipsis, donde solo hay un chaval, de toda España solo hay un chaval que está en su casa. Y ese tío sobrevive. Bueno, no os voy a contar más del relato. El relato son casi 4.000 palabras. Quedó curioso, me lo pasé bien. No es el super mega relato, pero me divertí mucho escribiéndole. Pasé casi 3 horas con las pausas y todo. Y ya lo tenéis. Lo tenéis donde en faccionrebelde.com, que ahí lo he subido a Archive. Y como Tipora te permite instalar una extensión que se llama Pandoc. Y esa extensión te permite el documento, el que estás escribiendo, exportarlo a PDF, a DocX, a ODT, a Open Document, y también a EPUF. Y bueno, y a LaTeX y no sé qué más cosas. Así que súper guay, súper guay. Bueno, no era de esto de lo que quería hablaros, sino de 2 noticias más que me han llamado mucho la atención. Una es un vídeo que he encontrado de David Bravo, que os quería comentar. Y el otro es cómo 2 jóvenes españoles han hackeado a una casa de apuestas online ganando bastante dinerito. Y estos tíos no saben de informática, simplemente detectaron una vulnerabilidad. Entonces voy a empezar con lo de David Bravo. David Bravo, sabéis que es un abogado especializado en derecho, de informática, redes sociales, propiedad intelectual y todo eso. Un tío bastante conocido en redes. Y este tío Podemos lo fichó como diputado por Almería. Y él estuvo en Podemos, estuvo haciendo campaña, fue al Parlamento y luego se retiró. Cosa bastante curiosa, ¿eh? Fue y se retiró. ¿Qué pasó? Pues el tío lo cuenta en el vídeo que podéis leer en las notas de este podcast. Bueno, pues lo que pasó es que el amigo David Bravo, pues primero empezó. Bueno, primero él dice que el Congreso fue una pérdida de tiempo. Porque decía que solo eran, dice, nosotros éramos manifestantes, que resulta que entramos en el Congreso. Y entonces, ¿qué hicieron? Siguieron haciendo política de gestos, manifestaciones. Pero no hacían nada útil. Simplemente, un día se les ocurría, pues vamos a poner cartulinas y vamos a protestar haciendo esto. O sea, básicamente, alborotar, ¿no? De hecho, él quiso hacer propuestas de ley y le dijeron, no, mira, mejor no lo hagas porque es que ahora como va a haber otras elecciones y no sé qué. Entonces, claro, el tío dijo, ¿qué hago? Estoy perdiendo el tiempo aquí. Bueno, él cuenta la campaña que fue por Almería, claro. Y él, el tío, la verdad es que es honesto. Y eso lo respeto, ¿no? Por ideología, él se siente afín a Podemos. Pero luego lo que es la política para él fue toda una decepción, ¿no? Entonces él le dice, mira, vas a ir por Almería, vale. ¿Qué sabes de Almería? Dice, yo en Almería no he estado ni de vacaciones. No, hombre, mira, nosotros te vamos a hablar de Almería, que el microclima, que la fresa. Y dice, mira, yo no sé nada de Almería. Es que, de hecho, yo no sé si las fresas salen de un matorral o de un árbol. Es que no lo sé. A mí no me pongas ahí a hablar de la fresa ni de historias, porque es que no lo sé. O sea, el tío es súper súper coherente, ¿no? De hecho, le hacen una entrevista y le dicen, ¿y usted qué sabe de Almería? Y dice, yo en Almería no he estado ni de vacaciones. Titular del diario de Almería, o del periódico que sea de Almería, David Bravo, en Almería no he estado ni de vacaciones. Obviamente, les daba el titular. Dice que todos los días le ponían a parir en los diarios de Almería. ¿Qué ocurrió? Que le dan un dossier y le dice, mira, te estudias este dossier. Y él decía, no. Dice, yo voy con mi rollo de hablar de propiedad intelectual, de internet, de... O sea, lo que él conoce y por lo que él es muy respetado en internet. Pero le dijeron que se leyera un dossier y las cosas que tenía que decir, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía en el dossier, que es que a ver si terminan ya la autovía A7. Hay que ver. Entonces, le entrevistan a la prensa y le dicen, bueno, ¿y vosotros en Podemos qué reclamáis? Pues yo lo que nosotros en Podemos reclamamos es que a ver si terminan de una vez la A7. Y resulta que la A7 la habían terminado hacía 2 años. Hacía 2 años habían terminado la autovía A7. El ridículo fue total. Al día siguiente, titular, David Bravo pide que se termine la autovía A7 que se terminó hace 2 años. O sea, claro, esto era un poco decir, mira, que estos son los políticos. El tío se quejó, le dijeron, no, no, dijo, no, no, yo voy a decir que me lo habéis dicho vosotros que lo diga, y dice, no, no, no, esto es política y tú tienes que apechugar. Bueno, el vídeo está muy interesante, lo tenéis en los enlaces del podcast, porque el tío lo cuenta con honestidad, con gracia, y dejó la política. Y al principio del vídeo dice, y podía contar muchas más cosas, que veremos a ver, ¿no? Bueno, lo que quería comentaros era una noticia muy curiosa, que la he leído, la tengo aquí en mi aplicación de notas de Synology, y es dos jóvenes españoles que estafaron, engañaron a Skrill y ganaron 350.000 euros duplicando saldos. Bueno, Skrill es una especie de... Bueno, lo voy a comentar ahora. Estos chicos son José Manuel CC y Jesús Ramón PH, que son dos chavales de 20 años de Cartagena, que no tenían prácticamente ingresos, que no tenían prácticamente nociones de informática y que básicamente encontraron un fallo en una de las pasarelas de pago que más se utilizan, que es el monedero virtual de origen británico Skrill. Estos chavales, entre el año 2017 y el año 2019, utilizaron identidades falsas para mover más de 4 millones de euros. 4 millones de euros. Y obtuvieron unos beneficios de 350.000 euros. El método era pues súper sencillo, ¿no? Lo que pasa es que nadie antes lo había descubierto. Y lo pillaron en la Dirección General de la Ordenación del Juego, que depende de Hacienda, y que se dedican a detectar el blanqueo de capitales. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el tema de apuestas online hay mucho blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, detectaron transferencias bancarias súper sospechosas y avisaron ya a Policía Nacional. El Grupo de Servicio de Control de Juego de la Comisaría General de la Policía Judicial fue el que se puso ahí a investigar. Le dieron al nombre de la operación, le llamaron Operación Banker. Empezaron en 2019. O sea, ya los tíos, imagínate, llevaban de 2017 a 2018. Y en el 2019 es cuando empiezan a investigar y es cuando los trincan. Esta unidad, que es una unidad experta en apuestas ilegales, pues descubrieron que los chavales habían abierto un mogollón de depósitos bancarios online y cuentas en pasarelas de pago como la de Skrill, ¿no? Para ello utilizaban identidades secretas identidades robadas o identidades de terceros de confianza. Básicamente, el procedimiento es que ellos enviaban 1.000 euros a la cuenta de Skrill. Y luego, desde Skrill, transferían esa misma cantidad a una casa de apuestas. Se suponía que pues para hacer una especie de apuesta deportiva, ¿no? ¿En qué consiste el engaño? Pues el engaño se producía en ese mismo momento. Justo después de mandar los 1.000 euros de Skrill, que es esa especie de banco virtual monedero electrónico, a la casa de apuestas, en ese momento los dos chavales le pedían al monedero virtual que les reintegrara la misma cantidad a la cuenta de otro banco o de otra pasarela de pago, ¿no? Lo que pasa es que los fondos, los 1.000 euros, ya habían salido en dirección a la casa de apuestas, pero Skrill no se daba cuenta. Entonces Skrill autorizaba que esos 1.000 euros fueran de Skrill a la casa de apuestas, pero el dinero lo que hacía es que se duplicaba, porque ellos decían, mándale dinero a la casa de apuestas, ¡cancélalo! Y claro, el dinero se quedaba 1.000 euros en el monedero virtual, pero 1.000 euros iban a la casa de apuestas. Entonces, cuando ya el operador británico descubría que la transferencia se había hecho con un saldo inexistente, habían perdido 1.000 euros. Y que las identidades de estos dos chavales eran falsas y no tenían forma de reclamar la devolución del importe. El dinero que utilizaban, claro, ahora dices tú, ahora tienen 1.000 euros en la casa de apuestas. ¿Qué es lo que hacían? Pues lo que hacían es que apostaban en eventos deportivos donde ya no había casi riesgo. O sea, cuando estaba a punto de acabar el evento deportivo, donde habían pronósticos que de 1.01 o 1.10, es decir, que ganaban 10 céntimos por euro, pues apostaban eso. Entonces, claro, a lo mejor decían, hacían una apuesta en la que no ganaban nada más que céntimos. Pero cuando recuperaban el dinero de la apuesta, ese dinero entraba en el banco con el concepto premios de juego. Premios de juego. Entonces, con eso se suponía que ellos creían que con eso pues no levantaban sospechas. El método es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Es decir, meten 1.000 euros en el monedero, toma, de Skrill, es como si usaran en PayPal, ¿no? Imagínate que tú metes 1.000 euros en PayPal y le dices, quiero apostar en esta casa de apuestas, manda 1.000 euros. En ese momento cancelas el pago y el dinero se queda en PayPal y además se queda en la casa de apuestas. Para recuperarlo hacen una apuesta sin riesgo y recuperaban el dinero. Solo que no pasaba con PayPal, pasaba con Skrill. Bueno, la policía vio que estos chavales llegaron a poner en movimiento 4 millones de euros y ganaron limpios 350.000 euros. Es decir, los dos chavalitos, sin conocimientos de informática, con 20 años y sin un duro, se embolsaron 350.000 euros de manera ilegal, fraudulenta, condenable, bla, bla, bla, bla, bla. Lo curioso es que, además de Skrill, utilizaron otras plataformas como Trustly. Y lo más curioso es que Skrill, que pertenece al grupo PaySafe, no denunció a estos chavales. O sea, de hecho, ellos no han hecho denuncia. Prefieren asumir la pérdida que hacer una denuncia que les haga caer en el descrédito. Esto me parece muy grave, porque claro, y hay muchos bancos que yo he leído, que hay muchos bancos que les están robando por medio de hackeos, están hackeando los bancos, pero los bancos asumen las pérdidas porque no quieren que la gente desconfíe. Ostras, es que si tengo mi dinero en el banco tal, me lo pueden hackear fácilmente. El banco prefiere asumir las pérdidas a que todo el mundo sepa que es un banco fácil de robar. Bueno, esto es lo que pasó a Skrill. Bueno, los chavales, pues la policía los ha detenido porque, por lo visto, la Dirección General de Ordenación del Juego se dedica a detectar transferencias raras. O sea, el tema de blanqueo de capitales parece que la gente normal que cobramos un sueldo, si tienen la suerte de tener trabajo y poco más, no sabemos nada de blanqueo de capitales. Pero claro, el tío que tiene dinero en efectivo y que puede comprar el pan, puede comprar una hamburguesa, puede comprar un móvil, pero a lo mejor no puede comprar un yate. O no puede comprar un super chalet, porque no vas a poder hacer pagos de más de X mil euros en efectivo. Y claro, si tú tienes mucho dinero en papelito, pero no puedes moverlo, lo que necesitas es blanquearlo. Y ahí es donde, amigos míos, La policía no es tonta. Por supuesto, me parece muy mal lo que han hecho estos chavales. Me parece fatal y me alegro que los hayan pillado. Espero que cunda el ejemplo. Bueno, por añadir alguna noticia más del día, que me parece que han pasado cosas curiosas, es que el escándalo del día, por hablar de escándalos, es el tema de las reseñas falsas de Amazon. Es decir, todos sabéis que hay un movimiento en Telegram de gente que incluso te da cosas gratis a cambio de reseñas. Y de muchos fabricantes que premian a la gente que reseña cosas y les dan cosas gratis a cambio de que reseñen, ¿no? Ha habido varias empresas, y ahí hay dos de las dos empresas, de las tres empresas que voy a mencionar, que son Aukey, Tag Life y MPAU. La primera y la tercera, Aukey y MPAU, para mí son pues dos empresas que tienen productos de mucha calidad. Básicamente, pues desde altavoces, soportes magnéticos para poner en el salpicadero del coche, el móvil, este tipo de cosas, ¿no? El asunto consiste en un escándalo básicamente de reseñas falsas que ha sido descubierto por Safety Detectives y ha dejado bastante claro que hay varios vendedores que están envueltos en una trama de reseñas falsas, que básicamente lo que permitía es que sus productos aparecieran recomendados frente a la competencia. Pensad ahora mismo que Amazon ahora mismo es el escaparate del planeta. O sea, lo de Amazon no es ni medio normal. Y si hablamos de España, donde ya hay centros logísticos de Amazon colosales, el otro día leí un artículo en El Mundo Diplomático que me aficionó el señor Rupert, no sé si te acordarás, Rupert, que hace años había leído un ejemplar del Mundo Diplomático y me dijo, toma, converso, ya lo he leído, léetelo tú. Y ya me enganchaba a ese periódico mensual. Y hablaba un poco de, en Estados Unidos, los megacentros logísticos que tiene Amazon y cómo las ciudades se parten la cara por bajarle la fiscalidad porque es una barbaridad de trabajo. Pues, ¿qué pasa? Que los fabricantes están locos por que sus productos salgan destacados frente a productos de la competencia. Este es el caso, por lo visto, el caso más notable es el de Aukey, un fabricante chino que vende accesorios, venden muchas cosas de este tipo de accesorios, muy buenos, muy bonitos y muy baratos, pero salían destacados. Tenían muy buenas críticas, pero por lo visto las reseñas eran falsas. Por lo visto, ya no es posible comprarlos en Amazon España, pero tampoco en otras tiendas Amazon de otros países europeos. La tienda dedicada de Aukey ha desaparecido de Amazon. Y aunque no se conocen otros vendedores afectados por el escándalo, por lo visto algunos analistas dicen que además de Aukey hay otras marcas afectadas como Big Sing, MPAU y Tag Life. En fin, Amazon. Amigos, esto es para reflexionar, ¿eh? Es decir, Amazon hay mecanismos anticompetencia que son tremendos, que dicen, no, hombre, es que tiene que haber un equilibrio de competencia. El futuro cada vez es más cyberpunk. ¿Por qué lo digo? Por una sencilla razón. Amazon se lo va a quedar con todo. Amazon tiene un poder global, una logística increíble, unos precios, una página web. Y si yo, que soy, bueno, yo soy un friki, pero yo llevo años comprándolo todo en Amazon, prácticamente todo. Compré la tablet S7 Plus en El Corte Inglés, que fue una experiencia nefasta. Fue una experiencia, tuve un problema porque la página estaba mal, me prometieron una cosa, me dieron otra. Había abierto ya otra cosa, porque básicamente lo que me regalaron fueron los auriculares. Y yo pensé, pues me habrán regalado los auriculares y lo otro, ¿y dónde está lo otro? Y me dijeron, no, devuelve los auriculares y te damos el teclado. Y bueno, fue un poco decepcionante. Y además tardaron mucho, me llamaron. La solución que me daban es, vete al Corte Inglés, no es, te mando un mensajero. A ver, esto es una compra online. Bueno, en fin, que Amazon va a ser el protagonista de ese futuro distópico en el que hay muy pocas empresas. Hoy leía la noticia de que Jeff Bezos, que va a dejar de dirigir la empresa, ha vendido creo que un 2% de sus acciones y se ha embolsado 4.000 millones de dólares. Dinero que va a destinar para la carrera espacial. Y tenemos a gente con mucha pasta poniendo satélites, cohetes y diseñando bases lunares. En fin, el futuro, no quiero hipearme, pero el futuro es muy interesante. Ahora, por otra parte, el futuro me resulta un poquitín aterrador. Lo digo de verdad. Bueno, amigos, yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Os recuerdo que tenéis mi libro Vidas en Red, el año de la pandemia, y Vidas en Red volumen 1, lo tenéis en vidasenred.com a vuestra disposición. Un saludo a todos y hasta pronto.